ajuste fue y será una porquería, ya lo sé. Caballo lo fue ayer, hoy compra acá y también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. No queremos lavar platos, queremos investigar. Que me explique el ministro cómo lo vamos a lograr. Modernidad ministerial es la que acecha nuestro personal. Restauración neoliberal que nos desprecia en lo laboral. La política de Estado que aparenta continuar con el achique mandado, lo que se había logrado costará recuperar. El ajuste fue y será una porquería, ya lo sé. Caballo lo falló, hoy compra acá y también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Presupuesto 17 lo debemos rechazar. Nos quedamos sin becarios, ni que hablar de repatriar. Inmunidad multimedial con nuestra gente no va a funcionar. La sociedad se va a enterar de esta mentira dirigencial. La política de Estado que aparenta continuar con el achique mandado, lo que se había logrado costará recuperar. El futuro en tiempo presente. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Y acá estamos. ¿Vos creías que no íbamos a venir hoy, oyente? Sí, íbamos a venir. Y venimos de hacer una radio abierta, por eso estamos llegando un poquito más tarde. Y escuchaba el tanguito, el cambiolache 17, que decía presupuesto 17 lo debemos rechazar. Y ahora tenemos el presupuesto 18 y tendríamos que ayornar la letra porque también lo debemos rechazar, por lo menos en la misión Ciencia y Técnica. Estamos empezando con A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires. ¿Y cómo le va, Nacho Sabatella, mi co-conductor? Buenas tardes, Roxana Toriano. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Con la lengua afuera, porque venimos un poquito a las corridas. Sí. El barrio Boedo es divino. Me encanta el barrio Boedo, pero si algo tiene malo es la línea de subte E. Ay, es sí. Lo único malo de este barrio. ¡Qué lentejez! Y bueno, de repente se nos quedó parado a mitad de camino. Y ahí, bueno, se plantó. Tuvimos que correr un poquito. Pero acá estamos para compartir un gran programa. Si querés, cuento rápidamente qué tenemos hoy. Dale. A ver, en la entrevista a Ciencia con Vos vamos a tener la presencia de Martín Shore, doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET, especialista en Política Industrial y Desarrollo Económico, entre otros temas. En la editorial del día vamos a tener a María Alicia Gutiérrez, profesora e investigadora de la UBA y parte de la campaña nacional por el derecho al aborto. Luego vamos a tener a Juancho Gons, que va a compartir con nosotros este espacio que solía ser de Augusto Varese, que está de viaje en este momento. Le mandamos un gran, gran abrazo. Está en la otra parte del mundo, claro, literalmente. Le debe estar durmiendo ahora. Debe estar durmiendo. En Japón, Augusto Varese. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Juancho va a estar hablando de efemérides y de los premios Nobel que se conocieron esta semana. ¡Epa! ¡Qué interesante! Y por último, vamos a compartir un segmento de qué es el periodismo científico y cuál es su panorama actual. en un diálogo entre Romina Kanzler y Pablo Esteban, ambos periodistas del ámbito científico. Excelente programón nuevamente. Y si querés, damos las vías de contacto y vamos a un temita musical. ¿Qué te parece, Rox? Cómo no. Acordate que para contactarte con nosotros y no nos podés escuchar por aire, podés conectarte con el Facebook de A Ciencia Cierta o con el de Científicos y Universitarios Autoconvocados o con FM Boedo, Tus Sentidos en el Aire. Y también podés llamarnos si tenés algo para contarnos, para preguntarnos, para opinar o para saludar nomás al 4932-1870 y te atenderán cualquiera de nuestras productoras del otro lado del vidrio, Carla Borria, Carolina Justo y Paula Lenguita o nuestra fantástica operadora que en este momento está en los controles, Florcita. Saludo a todas y vamos a un tema. Ciencia con vos. Seguimos en La Ciencia Cierta y ya arrancamos con la entrevista del día. Vamos a presentar a Martín Shor, investigador del CONICET, doctor en Ciencias Sociales por Flaxo. Docente en grado y posgrado tanto en la UBA como en la Universidad de San Martín y diversos centros académicos del interior del país. Se especializa en temas de economía industrial, desarrollo económico y poder económico. Y a pesar de su juventud, no te voy a preguntar la edad al aire, pero sabrán ustedes a qué me refiero con juventud. Martín es uno de los, por lo menos en el ámbito de la economía política, la sociología económica, uno de los autores más citados, creo yo. Yo, para mí, en lo personal, es una referencia ineludible y además una nota de color. Fue jurado mío de mi tesis de doctorado. Ah, bueno. Así que, bueno, un gusto tenerlo aquí. ¿Cómo estás, Martín? Bueno, gracias por invitarme. Muchas gracias. Bueno, tu formación de grado es la sociología. Sí. Pero, sin embargo, te dedicaste a la investigación sobre temas vinculados más al terreno económico. Sí. Primer pregunta, ¿por qué no estudiaste economía? Y segundo, ¿qué ventajas o desventajas encontrás en esa formación de grado en sociología a la hora de abordar temas relacionados, vinculados con la economía industrial y el desarrollo económico? Sí, yo quería ser economista. El tema es que cuando yo empecé a estudiar en la UBA, era el año promediando los 90, y el problema era que era una facultad no de ciencias económicas, sino de matemática y neoliberalismo. Con lo cual, rápidamente comprendí que no era mi lugar. Por suerte me crucé con mi mamá, que es socióloga, y ella me dijo, bueno, ¿por qué no le entras al tema económico desde acá? Y medio que ese fue el consejo que me orientó. Y la verdad no me arrepiento. Yo creo que la formación nuestra en sociología habilita perfectamente para trabajar temas económicos. Y también tuve la suerte de formarme al lado de gente que eran economistas con cabeza fuera de lo normal, digamos, para los parámetros tradicionales de la economía. Grandes maestros como Daniel Aspiazu. Fundamentalmente él, que fue como es mi maestro, y él tenía una cabeza muy política, muy de economía política, muy sociológica. Entonces, adentrarme en el mundo de la economía con un maestro así fue mucho más fácil que... La verdad que en esos años la UBA era una cuna de neoliberalismo salvaje y la verdad que era indigerible estar ahí adentro. Entonces, bueno, Sociales fue un bálsamo en ese sentido. Y la verdad que ahí nos dieron una formación económica bastante floja. Entonces, mucho de lo que después vino fue, te diría, bastante entre autodidacta y saber escuchar y aprender de Daniel, digamos. Entonces, con toda esa colección de cosas, bueno, ahí fuimos construyendo un camino. Y además me imagino, complementando esta pregunta, que la formación en sociología abre bastante la cabeza en relación a la formación que comentabas en la carrera de economía, la que predomina en la carrera de economía de la UBA, sin ir más lejos. Sí, también, digamos, la carrera de sociología es una bomba porque te abre efectivamente la cabeza y a veces te pierde un poco. Yo creo también, que ahí sí. Hay un tema... Hay una orientación en sociología económica, pero que todavía es muy verde, que en realidad le falta mucho para mí. Y la formación que nosotros los sociólogos tenemos en economía es pobre y de bastante desactualizada. Entonces, bueno, también yo tuve la suerte de estar en el CONICET, de poder hacer una carrera académica y que se me allanara mucho el camino. Pero te diría que un estudiante promedio de sociología no sale de la facultad con muy buenas herramientas, digamos, como que ahí hay un esfuerzo y mucho esfuerzo de la persona, que si tenés el apoyo del CONICET es bárbaro, si tenés la guía de un Aspiazu, como yo tuve la gran suerte, es mucho mejor, pero digamos que en sí la formación de la facultad es bastante limitada. Vos, Martín, saliste de la facultad como sociólogo y pediste una beca doctoral. Te presentaste sí. Para hacer un doctorado más en economía. Claro, yo entré, eran becas de posgrado, era otra época, el 90 claro. Y pico. Mm. 97, 98. Y eran becas, yo entré por economía, pero la primera vez me bocharon porque no era economista. Claro. Y a la otra, un jurado que, bueno, digamos, no importa. Y a la otra vez presenté el mismo proyecto de beca y entré. Claro. Y era sociólogo y por economía, digamos. Pero, sí. Pero también cuesta mucho entrarle al campo de los economistas. Es un campo muy cerrado, uh-huh. Donde la soberbia que hay es repugnante, digamos, son muy complicados. Entonces, todos los que desde las ciencias sociales no económicas, digamos, tratamos de entrar ahí, un poco a vos, Nacho, te pasó lo mismo, como que tenés que validarte mucho y, claro. Y no es tan sencillo. Entonces, hacer como un doble camino. Un doble camino y a veces sobreactuás lo económico y te olvidás que sos sociólogo o politólogo. Claro. Y eso es una pena porque en realidad en nuestras disciplinas le podés aportar un montón a la mirada económica. Claro. Y bueno, también, qué sé yo, es con quien uno se vincula, como que también te terminás vinculando con sociólogos y politólogos que tienen una onda parecida y con economistas que digamos tienen más cabeza de politólogo, de sociólogo que de economista tradicional. Entonces, en ese combo vas caminando. Claro, es una búsqueda, digamos que es una exploración personal y medio transdisciplinar la que vos estás esencialmente contando. Es interdisciplinario, claro. Digamos. Yo por suerte siempre trabajé con, digamos, sociólogos, economistas, ingenieros. Qué bueno. Y es súper rico. Y también animarse a discutirle a los economistas en sus propios términos, ¿viste? Porque no es que hay que ser economista para discutir de economía o especialista en ingeniería petrolera para discutir con un petrolero, digamos. Entonces, claro. Ahora yo veo que hay una camada de gente más joven a nosotros, los chicos que están saliendo ahora de la facu, que tienen una vocación y como más en su momento nosotros estábamos muy solos, en la maestría éramos 5. Claro. Ahora son maestrías de 30, 40, claro, entonces claro. Es mucho más sencillo. Claro. A ver, y yendo a los temas que venís abordando, política industrial. Fuiste muy crítico en relación a los gobiernos kirchneristas en cuanto a la ausencia o debilidad de la política, de una política industrial. ¿Puedes explicar a la audiencia por qué considerás esto un problema en un país como el nuestro, la ausencia o la debilidad de una política industrial? Sí, es bien sencillo. Ahora está de moda decir y escuchar desde Macri para abajo esta idea de seamos como Australia o seamos como Nueva Zelanda, en el sentido de se puede organizar una economía y una sociedad a partir de los recursos naturales, del petróleo, de la minería, del agro. Claro. El gran tema ahí es que Argentina tiene entre el doble y 4 veces más de población que estos países. Entonces, es un planteo o un proyecto de funcionamiento económico que no cierra socialmente en la Argentina, es inviable. Entonces, creo que la respuesta es bien fácil, la industria es un planteo que aglutina gente del punto de vista de un mercado de trabajo dinámico y digamos, da inclusión en términos de esto que los sectores más ligados al petróleo, a la minería y al agro no dan. Entonces, te diría, en un formato de economía capitalista es una necesidad, lamentablemente. Digamos, podemos discutir si lo mejor es el capitalismo o no, pero esa es otra discusión. Pero asumido que estamos en este juego, creo que no queda otra que discutir el tema industrial. Después podemos discutir qué modelo de industrialización, qué tipo de industria, eso es otro debate. Pero en un país con casi 50 millones de personas, desconocer la importancia de la industria es un suicidio en términos sociales y de viabilidad a mediano y largo plazo de una sociedad como esta, que aparte es hiperconflictiva desde el punto de vista político y social, con lo cual creo que atacás muchos frentes promoviendo el tema industrial. No es solamente un tema del desarrollo económico. Pero yo, perdón, sí. ¿Puedo intervenir con una pregunta? Porque yo antes de irme a la academia, cuando salí de la facultad, me fui a la industria, ¿no? Yo soy química de formación de grado. Y lo que vos planteás es interesante desde el punto de vista de quien conduce el destino de la política económica. Ahora, del otro lado tenés que tener un interlocutor que mínimamente acuerde en un funcionamiento, por lo menos en términos de inversión, no solo en la producción, sino también en algún tipo de desafío en esa producción, y además acuerde en no tener una ganancia máxima, por lo menos en ese tiempo de reconstrucción industrial. ¿Y vos viste, vos como economista, ves eso en la industria argentina? No, digamos, ahí hay un tema que, bueno, ese es un poco el pesimismo que uno tiene, digamos, el tema del actor, porque claro. está bárbaro decir, bueno, estaría buenísimo que nos desarrollemos industrialmente. A renglón seguido vienen dos preguntas: ¿cómo y con quién? O a través de quién. El cómo es un poco esta discusión, digamos, de cuán viable o no es pensar políticas industriales en la Argentina. Yo creo que ese todavía estamos años luz de ese debate. Y el otro tema es con quién, y ahí lo que vos planteás yo coincido. Ahora también Aldo Ferrer, que fue sí. un referente de todos nosotros, siempre uh-huh. decía, si usted lleva o trae a Toyota a la Argentina, en su funcionamiento seguramente va a terminar pareciéndose al grupo Macri.

Lo de la nata. La humanidad se divide entre los que piensan con el pito y las que piensan con el no pito. No puedes ni siquiera mencionarlo, no puedes ni poner un nombre de fantasía, nada. Es el no pito. Lo otro. Claro. Qué enfermo, por favor. Y después los nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla, Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. A la una de la tarde. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Estamos en la ciencia cierta. Se acaba de prender la luz. Una arriba sacó mi compañero porque estamos escuchando bueno, la música que ustedes también escuchan. Los caminos de la vida. No son lo que yo esperaba. ¿Son lo que usted esperaba, Nacho Sabatina? Dígame. No, pero bueno, estamos militando para cambiarlas, ¿no? Para que vuelvan a ser, para transformarlos. Seguimos en la entrevista con Martín Shore. Y bueno, estábamos hablando de política industrial, el cómo, con quiénes, uh-huh. Y a mí me quedó pendiente preguntarle qué es lo que falló durante los gobiernos kirchneristas, si fue el cómo, los quiénes, y después entrar en el terreno de actual, el presente, de si Cambiemos tiene una política industrial. Es complicado discutir al kirchnerismo en la etapa actual porque, bueno, estamos en un escenario muy distinto. Yo creo que falló mucho el cómo y el quiénes. Ahí hubo muy poco... Hablamos de lo que es el área industrial y de esto, ¿no? Muy poca, creo yo, voluntad de discutir el cómo, o sea, los instrumentos. En una idea donde creo yo quedaron bastante como aprisionados del discurso de la reindustrialización, como esta idea, ¿no? Argentina está creciendo, ese crecimiento lo lidera la industria, no hace falta mucho más que eso, y me parece que ahí hay un tema. Y el otro tema es lo que vos planteaste, los actores. Yo creo que ahí hubo dos cosas que son críticas y que eso realmente es un tema para charlar en algún momento con detalle. Uno es el no cuestionamiento del predominio del capital extranjero, que me parece que la mitad del poder económico argentino está en manos de capitales extranjeros y ahí no se hizo mucho. Y el otro tema es estos intentos de recrear burguesías nacionales que en realidad, bueno, desembocaron en cosas muy discutibles. Creo yo el gran acierto fue lo de YPF, que vos lo trabajaste bien. La gran apuesta fue lo de YPF, pero bueno, también ahí con una conducción de la empresa muy ligada a intereses que poco tenían que ver con el desarrollo nacional y las cosas que a nosotros por ahí más nos interesan. Entonces te diría, por lo menos en mi mirada, el cómo no se dio mucho esa discusión, y donde yo veo mayores dificultades fue en el quién, digamos. Ahí hubo lo que venía de los años neoliberales, se cuestionó poco. Y los intentos que vos tuviste de recrear burguesía nacionales fueron estos bolicheros tipo Lázaro Báez, Electroingeniería, Cristóbal López, etc. En el caso de YPF, la familia Eskenazi, el grupo Petersen, que, bueno, luego del fracaso de su gestión es cuando vino el giro en la política petrolera, como decimos los que investigamos el tema, y llevó a la expropiación de... Sí. El 51% de las acciones. Eso yo creo que es lo que lega el kirchnerismo como, para mí, aspecto más de cambio, digamos. Pero bueno, la condujo Galucio, y Galucio es un tipo, es un CEO de una empresa multinacional, digamos, en su concepción respecto de lo que puede y no puede hacer YPF. Por lo tanto, ahí hay otro tema que remite vuelta al cómo. Si vos le das conducir la empresa más importante del país a un neoliberal, poco va a ser de eso una empresa estatal a la vieja usanza de lo que supo ser YPF. Bueno, y eso es lo que terminó pasando. Qué interesante lo que plantea Martín. Me hace acordar a lo que decía Ana Castellani hace algunos programas con este observatorio de la clase política de las élites argentinas, que más allá de que puedan tener intereses personales, su visión de determinadas cuestiones está hecha de una forma, hablando de los CEOs. Entonces, si vos tenés un neoliberal, por más que el contexto político sea distinto, y es difícil, exacto, que haga algo distinto de lo que sabe hacer o piensa, ¿no? O mirá, sea, nosotros, bueno, Ignacio lo conoce bien, hicimos un trabajo sobre la nueva YPF. Uh-huh. Y como parte de eso llegamos a hacer una entrevista con la Gerencia de Desarrollo Productivo de YPF. Con la idea era ver qué mirada tenían los tipos de si se podía recrear la YPF desarrolladora de industria local, proveedores, qué sé yo. Y nos dieron dos respuestas que destrozaron nuestro anhelo. La primera es: YPF es una sociedad anónima que cotiza en bolsa, por lo tanto nosotros tenemos que nos rendimos a los accionistas. Uh-huh. Entonces no me vengan con desarrollo de proveedores locales, porque acá hay que maximizar ganancias. Y la otra fue mucho peor, fue nosotros no vamos a usar la renta petrolera para industrializar el país. Con lo cual se terminó la reunión, ¿no? Más allá de la anécdota, era clarísimo que lo que vos planteás, que sí, venían con unos mapas conceptuales donde cosas como la que en este tipo de espacios pueden interesarnos eran totalmente contrarias. Con lo cual recuperaste YPF y fue algo fabuloso, pero se la diste a conducir a tipos que no querían aprovechar ese potencial que tiene YPF y que lamentablemente no se está aprovechando. ¿Y ahora? Ahora mucho menos. Me parece que ahora está YPF, está incluso, bueno, vos sos especialista, en una situación muy complicada. Respecto. Sí, pero igual hablemos de ahora política industrial en general. No, y bueno, ahora es... no, ya está, es otra la discusión ahora. Ahora uh-huh. estamos a la defensiva, es? Ahora estamos asistiendo a un modelo que vuelve al país del sector financiero y de los recursos naturales y vuelve a pretender ser el supermercado del mundo y volvemos a lo anterior. Creo que la gran ventaja que tenemos con toda la crítica que uno le puede hacer al kirchnerismo es lo que Cristina en su último discurso habló del empoderamiento. Me parece que hoy sí, el modelo que estos quieren a la australiana o a la neozelandesa es inviable socialmente, en parte por ese empoderamiento que no me parece menor. Pero vienen por todo, digamos. Yo en eso creo que no hay mucha discusión. Lo que vos tenés es hoy un modelo que premia la timba financiera como hace años no se premiaba, está reprimarizando fenomenalmente la economía y está generando las bases para un proceso de reestructuración industrial muy fuerte, que esto creo que se lo está planteando poco. O sea, estamos volviendo un modelo bastante parecido, aunque yo creo que no es el mismo, al de los años 90. Uh-huh. Con un proceso de endeudamiento externo que no para, me parece que estamos ahí con un cóctel complejo. El único elemento que yo creo que juega a favor nuestro es que no venimos del 89, de la crisis, claro, profunda, con lo cual no está la sociedad argentina diciendo, por favor, hacé lo que tengas que hacer para encaminar esto. Venís de una situación de casi pleno empleo, de sindicatos negociando muy fuerte, negociaciones de salario y demás, y con un activismo social, político y cultural muy fuerte. Uh-huh. Más allá de lo que uno piense del kirchnerismo, creo que ahí hay un legado que está buenísimo. Y por eso creo que es interesante. El modelo económico está clarísimo para dónde quieren ir, pero creo que también está cada vez más claro la impugnación social y los límites sociales que tiene, que yo creo que el gobierno la disfraza con esto de tomamos nota de lo que la sociedad nos dice, claro, pero creo que hay mucha marcha y contramarcha que tiene que ver con la disputa social, que creo que es un elemento dentro de lo que fue el año pasado, que fue realmente muy abrumador, contundente y muy, por lo menos para mí, muy deprimente y angustiante. Uh-huh. Creo que lo que uno vio este año es mucho avance en la disputa social y mucho freno. Entonces tenés ahí un modelo económico claro, pero también están cada vez más claros los límites sociales. Pero hablando del sector productivo, vos decías un modelo que privilegia la timba financiera, el sector primario. Sin embargo, buena parte del sector dominante de la producción acompaña a este gobierno. Vamos a decir la gran parte de la cúpula de la UIA, de la Unión Industrial Argentina. ¿Cómo se podría explicar esto? Hay dos cosas. Primero, porque juegan muy fuerte los intereses de la industria alimenticia, que es primario, digamos. Y después el sector automotriz, que ahora está creciendo fuerte. Yo creo que ahí el gran apoyo tiene que ver con la gran apuesta para este año y el año que viene, mejor dicho, que es el costo argentino, el llamado costo argentino. Y ahí de vuelta hay que ver hasta dónde esa apuesta por volver a esquemas de precarización, flexibilización y demás, cierra socialmente. Yo creo que ahí hay un tema. Y lo que es claro es que si el esquema no garantiza crecimiento económico y estabilidad económica y no garantiza cierto, digamos, buen humor social, por decirlo de alguna manera, el poder económico, el apoyo te lo da vuelta como un panqueque en 5 minutos, digamos. Menem, a partir del 98, se fue quedando cada vez más solo, digamos. Entonces, yo creo que eso hay que mirarlo, pero me parece que donde yo veo el lado más auspicioso es, por un lado, se ven ciertas fracturas dentro de los sectores dominantes respecto de qué hacer con la deuda, cuál es el tipo de cambio, hasta dónde subir o bajar la tasa de interés, pero también todo eso en un escenario de mucho conflicto social. Entonces, es una política económica que, por ahora hasta ahora, no te garantizó brotes verdes en serio, o sea, no hay crecimiento económico fuerte. Las perspectivas a futuro, por lo menos para mí, son bastante inciertas. Y lo que no garantizás es, por ejemplo, frenar la inflación, contener la puja distributiva, con lo cual, si la economía no crece, no restableces bases de crecimiento a mediano plazo, eso empieza a generar despelote al interior de los sectores más concentrados del capital, y tenés agitación social o impugnación social, ojo con este gobierno, porque no sé cómo ni dónde termina, en el sentido, yo ahí lo veo muy distinto al menemismo, digamos. Me parece que Menem empezó zigzagueando y llegó a la convertibilidad después de 2 años muy, muy complicados, pero venías del 89, o sea, venías de la sociedad con un 5000% de inflación, o sea, la gente pidiendo a gritos el ajuste. Hoy es me parece que el escenario es diametralmente opuesto, lo cual no implica desconocer que es un modelo deuda dependiente, pro capital financiero y reprimarizador. En ese sentido es muy parecido. Pero me parece que el escenario político-social es muy distinto. Pero después del 22 de octubre, si los resultados en las elecciones dan como ellos están esperando, ¿no ves un escenario de fortalecimiento de la de Cambiemos? Yo creo que hay un fortalecimiento que puede ser electoral y por lo tanto coyuntural. Yo, por lo menos como yo leo la situación económica, ni por el lado del consumo, ni de las exportaciones, ni de la inversión hay perspectivas de crecimiento en serio a mediano plazo. Por como yo veo la situación económica, lo único que desaceleró la inflación es la recesión. Por lo tanto, acá estás en un escenario donde no es como en los 90, donde Menem le ofreció a la sociedad estabilidad y crecimiento. Entonces la sociedad dijo, bárbaro, me están rompiendo la cabeza, pero esto es lo que es bueno para mí, digamos, por decirlo de una manera. Sí, sí, sí. Hoy no tenés esa sociedad pidiendo, bueno, rompeme la cabeza, pero garantizame estabilidad y crecimiento. Y yo creo que el modelo es un modelo que no garantiza a mediano plazo estabilidad y crecimiento. Entonces tenés un problema. Y yo creo que hay que mirar, y los economistas miran poco y los sociólogos miramos bastante, la cuestión social, que me parece que, bueno, movidas como las que están generando ustedes, pero también hay un montón de disputas en muy diversos planos de la sociedad, van marcando que hay ciertos límites que la sociedad no está dispuesta a tolerar. Con lo cual, capaz que hasta este triunfo electoral de ahora envalentona al gobierno, pero no me parece que sea, digamos, no me parece que tenga un caldo de cultivo muy razonable, ni en la economía ni a nivel político-social. Claro. Sí, digamos que ahí el peligro es que en ese tiempo, en esa coyuntura, lo que va a crecer necesariamente de parte del gobierno es la represión, que es un poco lo que venimos viendo, ¿no? O sea, que el presidente se atreva a hablar de mafias académicas, por ejemplo, no es un dato menor. Pero bueno, en todo caso es muy auspicioso lo que dice Martín respecto de que esto tiene patas cortas. Si yo hubiera estado acá el año pasado, me largaba a llorar con ustedes o solo. Pero la verdad que te diría, del segundo semestre del año pasado para acá, el nivel de disputa social y cómo la sociedad ganó la calle me parece bárbaro. Lamentablemente tenemos que ir cerrando la entrevista. No. Y la verdad que nos quedaríamos conversando con Martín un rato largo más. Mucho más, sí, absolutamente. Además de agradecerle, se pasó volando. Sí, además de agradecerle su visita, le vamos a pedir que presente y diga en una sola línea por qué eligió el tema musical con el que vamos a ir ahora. ¿Por qué lo elegí? Por dos cosas, porque me encantan los redonditos de ricota. Vamos. Y porque creo que es un tema de agite, digamos. Me parece que estamos en esa etapa histórica, entonces por esos dos motivos. Qué lindo. Muy bien, lindo. Muy bien. Gracias, muchísimas gracias, Martín. Un gustazo tenerte acá con nosotros. Vamos con este temazo. We'll be right back. La ciencia esta semana. Y una semana como esta en la ciencia. Estamos otra vez acá después de esa fantástica entrevista con Martín Shore. ¿Y en qué estamos ahora? Volviendo al aire. Estamos con las efemérides. Y hoy tenemos una sorpresa con las efemérides, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hoy tenemos el gustazo de que nos acompañe alguien que ha sido entrevistado varias veces formando parte de La Posta de la Ciencia. Que es Juancho Gosn, un físico que está haciendo su tesis doctoral en la Facultad de Ciencias Exactas, en particular en el IAFE, en el Instituto IAFE. De Astronomía y Física del Espacio. Exactamente, y él vino a hablarnos de física del espacio, ¿se acuerdan? ¿Invitado por quién? Invitado por Augusto Vallese. Vallese. Me mató. Mira, me está escuchando desde las antípodas. Japón. Desde Japón. Y mandé Vallese. No, Augusto Vallese. Que está. Se ríen todos del otro lado del vidrio. Que está en un hermoso viaje y nos ha dejado a un excelente científico, amigo, colaborador. Con el tema de las efemérides del día de hoy. Bienvenido, Juancho. Bienvenidos ustedes a las efemérides. Qué grande, Juancho. Entonces, varios ejes de las efemérides. Para empezar, una noticia local. Dale. Esta semana se terminó de concluir el estudio que lleva a cabo el INTI, la Facultad de Agronomía. En lo que se llama la hidrólisis enzimática. ¿Qué significa? Ah, a ver, ¿qué significa? A la perinola. Bueno. Explícale a él. Se aísla una enzima. ¿Sabés lo que es una enzima? Es una proteína que cataliza ciertos procesos, ¿está bien? Que apura ciertos procesos. Entonces es una enzima que serviría como una suerte de antioxidante y conservante de alimentos, ¿está bien? Y se extrae de la plasma vacuna, ¿está bien? Entonces es una utilidad más de la producción vacuna. ¿Se entiende la idea? Hasta ahí sí, claro. Sí. Esto es una innovación, sobre todo porque es un conservante de origen natural y aparte sería ventajoso para todo lo que sea el comercio de alimentos, ¿también? Porque es una forma de conservar, de proteger de la oxidación de los alimentos, etc. Y aparte el INTI viene trabajando en este tema hace 60 años más o menos, en todo lo que es brindar nuevas tecnologías a las pymes. ¿Está bien? Entonces esta sería una forma más. Qué bueno. Buena noticia. ¿Y por qué? Te contamos, oyente, cuando un alimento se oxida, ¿viste? Porque uno dice, bueno, el alimento es peligroso que se pudra. No, ¿viste cuando vos tenés un pedazo de carne de asado, por ejemplo, y lo dejaste un par de días y no lo conservaste bien y la grasa se empieza a poner con un gusto que uno dice, las abuelas decían, esto está rancio. Bueno, eso es el alimento oxidado. Así que esto es un golazo y es un desarrollo argentino, además, ¿no? Exactamente. Buenísimo. Y esa es la noticia local. A ver. Ahora vamos a viajar en el tiempo y el espacio. Dale. Y nos vamos a ir a una noticia de esta misma semana, pero en el año 1903, hace 114 años, ¿está bien? ¿Qué pasó hace 114 años? En Berlín, el 1 de octubre, se patenta un invento llamado en aquel momento termos. Ajá. Imagínense qué es el termos. Me encantaría tener uno a mano. Bueno, termos, del griego calor, ¿está bien? Sí. Es lo que hoy en día llamamos termo, ¿está bien? Se conservó el nombre de la patente original. Entonces este señor, que se llamaba Reinhold Burger, inventó este frasco al vacío. Entonces tenía dos láminas de vidrio y en el medio tenía una capa de vacío, el mayor vacío que pudo generar en ese momento. Claro. Lo interesante de esto es que el señor de alguna forma le robó el invento a una persona llamada James Dewar. ¿Robó el invento? Sí, o sea, esta persona en 1892, o sea, 11 años antes... había creado este mismo invento, pero no había podido sellarlo del todo. No había podido sellarlo, no había podido generar las láminas de la forma adecuada. Y el señor Burger era el soplador de vidrios. ¿Se entiende? ¡Epa! Claro. ¿Te acordás, oyente, que... Bueno, ahora también hay esos termos de vidrio que tienen como una burbuja de vidrio. Exactamente. Eso se soplaba. Claro. Claro. Mirá, así que qué buena historia. Muy interesante. Y después, ¿qué pasó? Este invento se utilizó en varias expediciones o situaciones en las que sin su presencia habría sido imposible llevar a cabo, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, claro. Tenemos todas las expediciones a los polos. Imagínense ir al polo sin un termo. Claro, imposible. O sea, queremos tomar agua, se nos congela el agua, se nos congela la lengua. ¿Está bien? Claro. Entonces, se congeló el expedicionario. Exacto. Entonces, la cabeza, como dijo Martín Short, por no decir otra cosa. Sí. Los expedicionarios al polo sur y al polo norte, ¿está bien? A principios del siglo pasado. Excelente. Y gracias aparte, a termos. Exacto. Y aparte los aviadores Wright, que iban con el termo, por supuesto. Al volar en altura tenemos el peligro de que se congelen los líquidos. ¿Está claro? Y bueno, esa es la historia del termo. ¿Está bien? Mirá, ¿de dónde salió? Y las miserias del ambiente de la ciencia y la tecnología. Totalmente. ¿No? Vino uno, le afanó la cosa al otro, no lo reconoció. Qué bajón. Qué bajón. Pero bueno. Pero lo recordamos. Suerte. Recordamos a los dos. Al ladrón y al creador. No, igual el ladrón, bueno, calculo que habrá mejorado la técnica y por algo... Empezó por un lugar, claro. Así que... Bien, ¿y tenés por casualidad algo relacionado esta semana que pasó con los premios Nobel? Exacto, esta semana empezaron a aparecer los resultados definitivos de algunos de los Nobel, ¿está bien? Entonces, tres por ahora van. Que son el de física, el de medicina o fisiología y el de química. Y el de química. Ajá. ¿Quieren que empecemos para uno en particular? A mí me interesó mucho o generó mucho impacto el de física, me parece. Bueno, el de física genera muy impacto, mucho impacto, sobre todo porque está relacionado con LIGO, que es un interferómetro de láser. Mm-hmm. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace este interferómetro? Detecta ondas gravitacionales. ¿Qué es eso? ¿Está bien? Eso es un fenómeno que se produce al interactuar dos objetos muy masivos, como puede ser el colapso de dos agujeros negros. Objetos masivos, ¿sí? Choque masivos de galaxias. Quiere decir, oyente, que tienen una masa enorme. Mucho mayor que la masa del Sol, que a la vez es mucho mayor que la masa de la Tierra. O sea, es algo muy, muy, muy masivo. Sí. Entonces, ¿cómo funciona este...? Bueno, estas ondas habían sido predichas por la teoría de la relatividad general. Uh-huh. También de Einstein. De Albert. Y entonces, creo que más o menos 100 años hace de esa teoría, bueno, fueron detectadas por primera vez en 2015 en este instrumento que es LIGO. ¿Está bien? Donde intervienen por lo menos dos investigadores argentinos en el grupo. Probablemente. Este dato no lo tengo, disculpen. Sí. Yo tengo el nombre de los que ganaron el premio. Exacto. Premiaron a tres de un equipo, según tengo entendido, de 1000 científicos. Exactamente. O sea, un equipo por eso enorme. Que intervienen estos dos argentinos. Al igual que una mujer y un varón. Claro, al igual que el CERN, son experimentos de muchísima gente, porque este interferómetro, a pesar de que el principio de funcionamiento es muy sencillo, porque son láseres, espejos, ¿está bien? Uh-huh. Interferencia, que es algo que se conoce hace muchos años. Pero bueno, es todo un proyecto porque no es cualquier interferómetro, ¿se entiende? Es una... Cada una de las patas de interferómetro tiene cientos de metros, ¿se entiende? Uf, lo mismo que el CERN, es un acelerador que ocupa, no sé si 2 kilómetros más o menos, entre punta y punta, ¿se entiende? Entonces, ¿sí? Son proyectos multitudinarios. Y que requieren mucho financiamiento de varios países y organizaciones. Exactamente. Entonces, lo que hace LIGO es... hay dos patas orientadas perpendiculares entre sí. ¿Qué es lo que hace la onda gravitacional? Es una onda transversal, lo que significa que básicamente no le da lo mismo para en qué dirección, o sea, perturba al espacio y el tiempo de formas diferentes según la dirección de propagación y la dirección perpendicular. Entonces, en una de las direcciones se ensancha el espacio y en otra se comprime, básicamente. Yo no soy un experto en este tipo de cosas, pero tengo la idea. Podés explicar. Exacto. Entonces, pero la idea es que ponemos una de las patas del interferómetro, que es esta máquina, y la otra a 90 grados, ¿entiendes? Separadas 90 grados. Entonces, esta compresión este comportamiento diferente según cada uno de los ángulos se puede detectar a partir del tiempo de viaje del láser. ¿Se entiende la idea? Se entiende la idea, y quiero aclarar, porque lo dije antes, pero acá busqué los nombres de los dos investigadores argentinos. Uno es Mario Díaz, que dirige un centro de astronomía de ondas gravitacionales en la Universidad de Texas, y la otra es una mujer, la investigadora Gabriela González, investigadora argentina del Departamento de Física y Astronomía de la Louisiana State University. Y con esto vamos a una pequeña pausa, y le agradecemos a Juancho su presencia aquí. Gracias, por invitarme. Juancho. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. Los envíos ya no son un problema, gracias a Logística Reales. Si tenés que enviar tu encomienda o realizar una mudanza a cualquier parte del país, no lo dudes, transportá tu mercadería por Logística Reales. Estamos en Retiro, Puente 2, Local 8. Comunicate con nosotros al 4311-1544 o al celular 15-2284-6628. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo, 88.1. Mundo Pines, tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores. Artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea, que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. De lunes a viernes, de 15 a 17, Salgan al Sol. FM Boedo, FM Boedo, 88.1. Si estás pensando en renovar tus muebles, contactate con Amueblada. Podés tener tus muebles de primera calidad, con diseños exclusivos y a la medida que necesites. Muebles de cocina, interiores y frentes de placar, bibliotecas, muebles de TV, vanitoris y amoblamientos en general. Contacto 15-3408-0088. Búscanos en Facebook como Amueblada. FM Boedo, fin de espacio publicitario. A Ciencia Cierta presenta el editorial de SIUA. Y estamos nuevamente acá en el programa A Ciencia Cierta, de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires. Y tenemos el gusto de recibir, para hacer la editorial del programa de hoy, a María Alicia Gutiérrez. María Alicia es socióloga, es profesora e investigadora de la Universidad de Buenos Aires en el área de políticas de género. Y además, es parte de la campaña nacional por el derecho al aborto. Bienvenida, María Alicia. Gracias por acompañarnos y te escuchamos. No, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y buenas noches. Bueno, yo podría hacer como referencia de distintos perfiles, que fueron algunas de las cosas que ustedes presentaron, pero lo voy a tomar más desde el activismo y como campaña, como integrante de la campaña desde sus orígenes en el año 2005. ¿Por qué se crea la campaña? Esa sería una pregunta interesante. Porque toma o retoma, podríamos decir, una larguísima tradición de lucha del movimiento de mujeres a nivel nacional, a nivel regional, a nivel global, con dos o tres principios claves. Uno de ellos es la autonomía, otro es la libertad para decidir sobre el propio cuerpo, y que esto significa la posibilidad de las mujeres de decidir sobre sus proyectos de vida. Esta larga lucha en el caso argentino, como dije, se plasma en un encuentro nacional de mujeres en Rosario en el 2003, y ahí surge, que se constituye como tal en el 2005, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que ya cumplió 12 años y que surge con un proyecto, con un propósito muy claro, que es la presentación de proyectos de ley en el Congreso Nacional de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, presentamos ya 6 veces el proyecto y, como todos saben, un proyecto se presenta y si no va a discusión en comisiones, no baja al recinto a debatir, a los 2 años cae su estatuto, diríamos, legislativo. Y ahí volvemos a presentarlo, y ahí volvemos a presentarlo, y somos muy persistentes. Así que en eso estamos, y hemos presentado el año pasado por sexta vez. Es decir, que ni siquiera se tratan las comisiones. No, nada. Pero somos interlocutoras, vamos, damos una vueltita, lobby en el Parlamento, y ahí, y mientras tanto, reflexionamos y nos organizamos. Es una campaña federal, hay 551 organizaciones que forman parte de la campaña, está en prácticamente todo el país, con vaivenes, diferencias, y en este entretanto, de estos 12 años de esperar que alguna vez podamos debatir la ley, hemos esperado activamente. O sea, hemos producido algo que a algunos políticos les cuesta entender, que se llama despenalización social del aborto. Se creó una red de profesionales por el derecho a decidir, que son profesionales de la salud, trabajadores de la salud, que operan dentro de la regulación, porque tenemos varias consideraciones, que si tenemos tiempo lo podemos decir, donde el aborto es legal. Y ellos operan, digamos, generando todas las condiciones para el acceso en el sistema público de salud. Se creó también desde la campaña la red de socorristas, que son mujeres feministas que acompañan a mujeres a abortar, y tienen todo otro mecanismo que también retoma una tradición del feminismo norteamericano, sobre todo previo también a tener su propia ley. Se creó la red de comunicadores, colegas de ustedes, que la verdad han funcionado y están funcionando muy muy bien, es nacional. La red de docentes por la aplicación de la ESI, la educación sexual integral, han hecho cuadernillos, materiales, ellas las aplican, guste o no guste, dentro de sus cursos, porque en su mayoría son docentes de colegios secundarios o terciarios. Y bueno, el grupo que por supuesto hace lo que se llama el lobby parlamentario, claro. y que, digamos, y otro montón de grupos que se han constituido. Yo creo que también al calor de los encuentros nacionales de mujeres, que es un hecho inédito en el mundo, no existe otro lugar en el mundo que exista esto durante 30 y ya no sé cuántos años, la demanda por el derecho al aborto es una demanda que ha transversalizado muy fuertemente la sociedad y ha transversalizado muy fuertemente los sectores más vulnerables. O sea, todos los feminismos populares, podemos decir, los feminismos comunitarios, han llevado una problemática que ya venía de las piqueteras, que no es una novedad tampoco, nada empezó ahora, han llevado esta problemática a debatir, a discutir y a que sea, digamos, un tema socialmente relevante. Porque en realidad tiene que ver con la reproducción de la vida. Menudo tema, digamos, ¿no? Que tan claramente lo ha estudiado Foucault, por ejemplo, en biopolítica y todo lo demás. Y de que en qué condiciones se reproduce la vida y en qué condiciones se reproduce una buena vida. En la Argentina se hacen aproximadamente 500.000 abortos por año. Es un cálculo que hicieron un grupo de sociólogos usando una serie de metodologías muy sofisticadas, porque es muy difícil, porque no tiene registro. Claro. Se mueren 100 mujeres por año por aborto clandestino, no por otra cosa. Lo cual incrementa enormemente los guarismos de la mortalidad materna, y la Argentina no ha podido llegar a cumplir de ninguna manera, hasta lejísimo, su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que antes se llamaban los viejos Objetivos del Milenio. Están muy, muy lejos. Entonces ahí tenemos un problema de salud pública muy importante. Hay un problema de inequidad social muy clave. A nadie se le escapa que si se hacen 500.000 abortos, la ilegalidad, la verdad, o la penalización, lo punitivo, no funciona para nada, ¿no es cierto? A pesar de que ha habido mujeres presas por esto, ¿eh? No es que no ha habido represalias y demás. Pero estos 500.000 abortos tienen, esto, o están atravesados, podemos decir, por una interseccionalidad de dimensiones, donde la clase ocupa un lugar muy importante. Claro. Todas las que tenemos condiciones de posibilidad económicas y simbólicas nos hemos hecho abortos, y nos hemos hecho en condiciones que no hemos corrido para nada riesgo de vida. Uh-huh. Riesgo de vida que es tanto mortalidad, efectivamente, o morbilidad, o sea, enfermedades que dejan en condiciones complejas. Y por otro lado, lo que nosotros demandamos fuertemente desde la campaña, y es uno de los fundamentos, es que es una gran deuda de la democracia. Si la mitad de la población, vamos a ponerle un número estimativo, no tengo el censo en la cabeza, obviamente, no logra acceder a su propio proyecto de vida con libertad para decidir sobre su propio cuerpo, primer territorio de autonomía y de libertad, también de violencia, ¿no? Pero primer territorio de esto. Entonces, bueno, evidentemente la calidad de esa ciudadanía no es exactamente idéntica a de quienes puedan decidirlo. Entonces ahí hay una demanda muy fuerte, porque consideramos que es una deuda de la democracia argentina desde sus inicios hasta hoy, ¿no? Claro. No es de ahora esto. Y que por otro lado es también un problema de injusticia social y de injusticia reproductiva, por las mismas razones que decía antes. Que quienes tienen las condiciones de posibilidad económicas y simbólicas pueden acceder incluso a un embarazo, un parto, un puerperio en buenas condiciones. Claro. Hay una novedad para la campaña, y es que hemos pasado a ser, desde este año, somos las que coordinamos la campaña 28 de septiembre, que es la campaña de América Latina y el Caribe por el derecho al aborto. Esa campaña se generó en Argentina, en el quinto encuentro feminista de América Latina y el Caribe, que se hizo en San Bernardo en el año 90. Y si ustedes leen este papelito de lo que decíamos en los 90, y por lo cual creamos la campaña para toda América Latina, prácticamente estamos igual. Qué prácticamente bárbaro. Estamos demandando lo mismo. Excepto esto que yo dije como despenalización social, que son las acciones del movimiento de mujeres organizado, ya sea vía los médicos, médicas, vía los docentes, vía todos los espacios, los que hemos trabajado muchísimo para que las mujeres puedan acceder a un aborto seguro a pesar de las innumerables barreras que hay. Y en algún lado el tema es súper interesante lo que contás, María, y en algún lugar también esta despenalización social. Yo te escuchaba y a mí me resonaba como concepto en la posibilidad de que cada vez más mujeres no se sientan inhibidas de decir que están de acuerdo con el aborto, que se animen a decir que hicieron un aborto, que se animen a decir que tienen derecho a decidir. Yo lo hablaba el otro día, yo doy clases en la Facultad de Medicina, en los primeros años. La Facultad de Medicina de la UBA es una de las que se debe la discusión a nivel de consejo directivo, por ejemplo, y que muchas docentes y profesoras de la casa pedimos. Entonces, como no la tenemos en el consejo directivo, lo hacemos en nuestros cursos. Los cursos de la Facultad de Medicina son cursos grandes, yo tengo 200 alumnas. Y primero como cierta incomodidad cuando vinieron los chicos a pedir, a promocionar el encuentro de mujeres en el Chaco, que se está por hacer ahora. Y que ahora nos vas a contar un poquito de eso. Y de repente, gente que empieza a opinar. Chicas que se animan a opinar, chicos que miran para otro lado, son chicos de primero y segundo año, mis alumnos. Pero digo, esto empieza a circular como con, no está prohibido hablar de esto. Y ponerle palabra es un avance enorme. Mira, yo te puedo como responder en dos niveles diferentes. Un nivel es esto que vos decís, poder poner palabras. Eso quiere decir haber trabajado fuertemente contra la estigmatización. Claro. Hay investigaciones, incluso ahora está por salir una muy buena, que trabajaron estigma tanto en mujeres como en profesionales de la salud. Claro, porque el problema es la estigmatización dentro de la corporación, aquellos a los cuales se dedicaban a hacer aborto. Que ahora, al ser medicamentoso, tiene otra estrategia, pero si se necesita, digamos, hay que hacer una intervención donde ahí el lugar es del profesional de la salud. Entonces me parece que una de las cosas, excelentemente bien lo que vos planteás, lo que hemos logrado, y en eso yo me siento muy satisfecha, yo estoy en este tema de los 90 o antes, o sea que llevo algunos años activando en esto, lo que hemos logrado es esto que vos decís, básicamente. Y yo lo llamo una especie de implementación de ley previa. Vieron que cuando sale una ley, por ejemplo, con la identidad de género, que hubo después problemas para la implementación, para parte de la implementación no es solo exigir la política pública, que es básico, sino que la gente conozca que tiene ese derecho y lo pueda demandar. Ajá. Yo digo que nosotros estamos haciendo este trabajo previo por si casualidad alguna vez tenemos una ley, ¿no? Entonces está bueno. Eso, bueno, un nivel de tu comentario. El segundo nivel es que la semana pasada, en el marco de esta semana del Grito Global, se hizo la presentación del libro de Mario Sebastiani. En la facultad lo organizamos como campaña, y que la campaña, con la gente de medicina, organizó la Cátedra Libre por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que en sociales tenemos el orgullo de tenerla hace ya como, este es el tercer año, así que, y que la UNER, la Universidad de Rosario, es la única que la tiene curricularmente, la Facultad de Medicina. Sí. Son los más duros ustedes, ¿eh? Son difíciles, pero eso se ha avanzado. Ustedes, yo solo montón. Investigo ahí, no soy médica. Pero se ha avanzado un montón. Se ha avanzado un montón y a mí me alegra, esto es lo que te comento, porque los estudiantes, ahora que hay para los estudiantes de medicina que tienen en su imaginario social este tema del lugar del doctor. Sí, claro. La autoridad que implica que un médico muy reconocido desde su especialidad ginecológica, que está en una institución también reconocida como el Hospital Italiano. Saque un libro diciendo por qué sobre todo los legisladores y las personas que tienen decisión deberían abogar por la ley del aborto. A ver, es maravilloso. Nosotros no tenemos legal el aborto por falta de decisión política. Tal es mentira cual. Que falta debatir nada en la sociedad. Y además yo diría, ¿desde cuándo la política le dio tanta bolilla a la sociedad, no? ¿Desde cuándo? En este caso en particular, sí. Si no, viste, largan leyes que no preguntan, ¿no? ¿No? Claro, si nos gustan, no nos gustan, no hacen referéndum para ver. No. Entonces, bueno, acá hay un tema que yo creo, y con esto cierro, que tiene un nudo muy fuerte, porque nosotros discutíamos también con ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, que fueron leyes difíciles para salir, que obligó a mucha negociación, muchos años de activismo. Yo creo que el aborto marca otra cosa, y creo que marca tanto en las mujeres como en toda persona con capacidad de gestar, y acá hablo de los trans, que están incluidos en nuestro proyecto de ley, que eso es una novedad, en ningún lugar del mundo están. Ojalá tengamos ley, pero por lo menos están incluidos en la propuesta. Yo creo que marca una posición brutalmente antisistema. No sé si decir anticapitalista, pero por lo menos es antiheteropatriarcal. Y eso no es poca cosa. Porque la regulación de la vida que quede en manos de las mujeres es bastante complicado. Por algo hay que regularla de una manera prohibitiva todo el tiempo respecto de la decisión de las mujeres. Yo creo que ahí es un punto difícil de sortear. Digamos. Y da por tierra con algunas cuestiones, algunas de esas frases muy instaladas en algunos lugares, como esto de que un hombre pueda decir, te hago un hijo, ¿no es cierto? Entonces, le pegamos en el centro a eso con la ley del aborto. Yo creo que sí. Maravilloso. Yo también seguiría charlando. Me están haciendo señas como el penado 14 del otro lado. Ya se acaba, que vamos a la tanda. Una pregunta, ¿no? Una para el caballero, pobre. Pero, el caso uruguayo, sé que, bueno, hay una legislación. Sí. ¿Podrías comentar un poquito eso? Sí, cómo no. Sí, sí. Rapidito te digo, en América Latina tienen aborto legal. El Distrito Federal Mexicano, o sea, solo la ciudad que provocó reacciones reaccionarias en todo el resto del país. Cuba, obviamente, Puerto Rico, obviamente, y Uruguay. Uruguay fue un proceso muy largo, no te lo voy a contar todo, pero Uruguay sacó una ley que fue vetada en su momento. Tiempo después, ya cuando estaba Mujica de nuevo, empezaron el movimiento de mujeres a gestionar la posibilidad de una ley. Yo creo que junto con la despenalización de la marihuana y el aborto, me parece que ahí hubo un paquete interesante, o podríamos decir como unas condiciones interesantes que se produjeron. Y la ley tiene mucha flexibilidad y tiene muchos problemas. Entre ellos incluye la objeción de conciencia. Entonces hubo algunas, no sé cómo le llaman, provincias, no sé, bueno. Sí, son los departamentos que todos se declararon objetor de conciencia. Es como claro. Si yo te dijera, provincia de La Pampa, todos se declaran objetor de conciencia. Todos la los gente médicos, tiene o que sea, dejar, nadie claro, te sí, va sí, a hacer un aborto. Nadie se hace cargo. Ese fue un problema que tuvieron que subsanar y demás. Y por otro lado, la ley tiene una particularidad que es por plazos. Todas las leyes en todo el mundo son plazos. No hay aborto libre a cuando se me canta. No es así. Claro. Eso hay que tratar de desmitificarlo también. Porque no es que el aborto es para un embarazo de 9 meses. Eso no, es claro. Otra cosa. No, sí, no. Sí, sí. 12 semanas es en el caso uruguayo y tiene todo un sistema que tiene que pasar por el sistema de salud con una entrevista, con la psicóloga, bueno, con el equipo especializado y lo tiene que pensar y el equipo decide, qué sé yo. Quiero decir, está buenísimo, pero hay un universo muy grande que todavía sigue quedando afuera. Claro. Ese universo que sigue quedando afuera, misoprostol su ruta, como dicen, o lo que tal puede. Tal cual. Claro. Bueno, muchas gracias María Alicia. Un placerazo recibirte y hablar de estos temas. Hay que empezar a sacarlos más a la luz. Y si somos científicos y universitarios, cómo no desde acá, ¿no es cierto? Dale, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, gracias a vos. Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Estamos al aire en A Ciencia Cierta y estamos comunicados con Luis Sanfilippo, compañero, amigo de Ciuba. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches, Rox. ¿Cómo andan? Hola, Luis. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Nos escuchás bien? Yo escucho bien. ¿Ustedes? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, a ver, tengo esta información. Este viernes 6 de octubre a las 17 horas frente al obelisco estarán reunidos para reflexionar, cantar y compartir experiencias por el derecho a la salud mental. Organiza el movimiento en defensa de la Ley Nacional de Salud Mental y su decreto reglamentario. Así es. Bueno, les cuento un poco de qué se trata esta movida. En realidad es el cuarto año consecutivo que se hace una marcha cerca de la fecha del Día Internacional por la Salud Mental, pero desde hace 2 años esta marcha cobró un significado particular, o sea, desde el año pasado y este, que es que está organizada por un movimiento que se creó, que es el Movimiento Nacional en Defensa de la Ley Nacional de Salud Mental y su decreto reglamentario, porque buena parte de las organizaciones de derechos humanos y de usuarios de servicios de salud mental e incluso algunas asociaciones profesionales empezaron a considerar que desde el cambio de gobierno, la Ley Nacional de Salud Mental, que fue aprobada en el año 2010 y reglamentada en el año 2013, está un poco en peligro. Y se fue necesario convocar a una defensa de esa Ley Nacional de Salud Mental, que es una ley Es una ley nacional que básicamente promueve muchas transformaciones en el campo de la salud mental, en las prácticas y en los saberes de la salud mental, que tienden, por un lado, a evitar el discurso único respecto de la salud mental, en el caso específico de este terreno, que el discurso único solía ser el discurso médico-psiquiátrico, claro. Y lo que se propone es más bien un abordaje interdisciplinario de los problemas de salud mental. Y por otro lado, es una ley que defiende muy fuertemente los derechos de los usuarios de servicios de salud mental, tratando de darle voz y voto en los tratamientos y en la implementación de prácticas y dispositivos de salud mental a los usuarios. El tema es que desde el cambio de gobierno, por ejemplo, empezaron a suceder algunas cosas como las siguientes. Se nombró director de salud mental a una persona que se llama Andy Blake, que es un médico psiquiatra que siempre manifestó estar en contra de la Ley Nacional de Salud Mental y que promovía más bien retornar a un statu quo anterior en donde, por un lado, la psiquiatría siempre tenía como un lugar de privilegio respecto de las otras profesiones y al mismo tiempo respecto de los usuarios de salud mental, y al mismo tiempo se le empezó a dar mucho más acceso facilitado a la Dirección de Salud Nacional de Salud Mental a las asociaciones de algunas asociaciones de psiquiatras que directamente proponen anular o transformar no sé si toda la Ley Nacional de Salud Mental, pero al menos algunos puntos que consideran problemáticos. Por ejemplo, la Ley de Salud Mental promueve que, y su reglamentación promueve que a partir del 2020 todas las instituciones monovalentes, o sea, lo que habitualmente se llaman manicomios, o las instituciones privadas que solo realizan internaciones en salud mental, tienen que ser transformadas. ¿Transformadas en qué? Transformadas en internaciones en hospitales generales, transformadas en otros dispositivos que promuevan no las internaciones largas de los pacientes de salud mental, sino más bien la reinserción rápida en la comunidad de los usuarios de salud mental. O sea, todo el movimiento de la ley tiende a que el paciente usuario de servicio de salud mental no pierda su comunicación con el resto de la comunidad. Claro. Y eso genera resistencias de algunas organizaciones psiquiátricas y particularmente de los dueños de instituciones privadas psiquiátricas o de lo que son llamados comunidades terapéuticas para el tratamiento de adicciones, porque ese tipo de dispositivo lo que promueven son internaciones más bien largas y con poca regulación estatal. La Ley de Salud Mental más bien promueve internaciones cortas, rápida reintegración de los usuarios de servicios de salud mental en la comunidad, tratamientos que sean ambulatorios, tratamientos alternativos a la internación, como hospitales de día, casa de medio camino, que son todas cosas que la ley promueve. Humanizar al paciente, ¿no? Humanizar al paciente y pluralizar las prácticas y garantizar derechos, pero al mismo tiempo, porque se considera que garantizando esos derechos y diversificando las prácticas, también se es más eficaz en tratar el padecimiento mental. Claro. O sea, no solo se respetan más los derechos de los usuarios, sino además que los efectos son mejores. El tema es que quizás en algunas instituciones privadas resulta mejor pensar en términos de mantener internado por mucho tiempo al paciente, que solo reciba un tratamiento psiquiátrico y entonces que un psiquiatra cumpla con todas las funciones, o un psiquiatra y unos pocos enfermeros cumplan con todas las funciones, como darle la medicación, no brindarle otro tipo de tratamiento como el tratamiento psicoterapéutico o tratamientos grupales o tratamientos que supongan la rehabilitación y la reinserción social del paciente. Bueno. ¿Y podemos ser mal pensados, Luis, que hay intereses de empresas por detrás de este tipo de tratamientos? Sin lugar a dudas. Sobre todo se ve en las internaciones, en los lugares de internación privados y en las comunidades terapéuticas, que las comunidades terapéuticas, lo explico brevemente, son lugares que muchas veces ni siquiera son manejados por profesionales, sino por ex usuarios, ex convivientes de esa comunidad terapéutica, que están pensadas sobre todo para el tratamiento del consumo problemático de sustancias, uh-huh, y que son subvencionadas por el Estado. O sea, el Estado paga las internaciones de muchos de sus usuarios y paga mucha plata por eso, pero que suponen por ahí una internación. O sea, que alguien tiene, que tiene un consumo problemático ingresa en esa comunidad y quizás está un año, dos años viviendo en esa comunidad, perdiendo el lazo con el resto de la sociedad, y que en general son tratamientos, además de caros, y que generan como mucha ganancia para los que las regentean, muy poco eficaces, porque lo que termina pasando es que las personas, una vez que están dos años encerradas, cuando salen, les cuesta muchísimo reintegrarse en la sociedad. Y entonces la ley de salud mental más bien promueve lo contrario, que los tratamientos en la medida de lo posible se hagan en el marco de la comunidad, en el marco del barrio, de la familia, de los lugares en donde la gente vive. Uh-huh. Y eso es un poco lo que se intenta defender, porque hubo varias medidas, por ejemplo, la anulación de un decreto, perdón, de una reglamentación para la habilitación de nuevos lugares de salud mental, que había sido creado en 2015, que determinaba que en un año, quizás el tiempo, uno podía discutir el tiempo, ¿no? Pero lo que determinaba esa reglamentación del 2015 era que en un año todos los lugares de salud mental se tenían que adecuar a las normativas de la ley de salud mental. Una de las primeras medidas de gobierno actual en materia de salud mental fue anular ese decreto y permitir que sigan existiendo los manicomios, las instituciones cerradas de internación en salud mental, las comunidades terapéuticas, Luis, que va en contra de la ley de salud mental. Luis, está más que claro. Repetimos la convocatoria y cerramos la comunicación este viernes. El viernes a las 5 de la tarde, este próximo viernes a las 5 de la tarde en el Obelisco, nos vamos a concentrar usuarios de servicios de salud mental, organismos de derechos humanos, organismos profesionales y todo el público que quiera participar para defender la Ley Nacional de Salud Mental y su decreto reglamentario. Perfecto. Bueno, te agradecemos enormemente esta comunicación, Luis, y vamos a estar pasando esto dentro de un ratito más para que la gente se acuerde y participe. Muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Nos estamos viendo. Hasta luego. Vamos a una tanda. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter. Arroba FM Boedo. Los envíos ya no son un problema, gracias a Logística Reales. Si tenés que enviar tu encomienda o realizar una mudanza a cualquier parte del país, no lo dudes, transportá tu mercadería por Logística Reales. Estamos en Retiro, Puente 2, Local 8. Comunicate con nosotros al 4311-1544 o al celular 15-2284-6628. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo, 88.1. Mundo Pines, tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores. Artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea, que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. De lunes a viernes, de 15 a 17, Salgan al Sol. FM Boedo, 88.1. Si estás pensando en renovar tus muebles, contactate con Amueblada. Podés tener tus muebles de primera calidad, con diseños exclusivos y a la medida que necesites. Muebles de cocina, interiores y frentes de placar, bibliotecas, muebles de TV, vanitoris y amoblamientos en general. Contacto 15-3408-0088. Búscanos en Facebook como Amueblada. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. FM Boedo 88.1. Cabeza de radio. Cabeza de radio. No estás sola en esta vida. No, no. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Conflictos a la carta. Seguimos en La Ciencia Cierta y vamos a presentar un segmento que se llama ¿Qué es el periodismo científico y cuál es su panorama actual? Y para ello hemos convocado a Romina Kanzler, que es periodista y durante 8 años fue colaboradora de la revista Muy Interesante y Muy Interesante Junior, destinada a divulgación científica para niños. Actualmente se desarrolla en medios gráficos de alcance nacional. Fue consultora de empresas de base tecnológica en el área de prensa, comunicación e imagen. Romina entrevistó a Pablo Esteban, que es licenciado en comunicación social, periodista científico y docente universitario. Durante 2 años editó el suplemento de Ciencia Futuro del diario Página 12 y en la actualidad es el responsable de la sección Ciencia. ¿Vamos al audio del segmento? Vamos. ¿Qué es el periodismo científico? ¿Qué significa ser periodista científica? En primer lugar, el periodismo científico yo siempre digo que es una manera muy particular de comunicar la ciencia. Viste que la comunicación pública de la ciencia tiene como diferentes escenarios. Uno podría ser el escenario de la divulgación, otro podría ser el escenario incluso que sean las aulas, cuando, no sé, se dan algún taller de periodismo científico, lo que fuere. Pero el periodismo científico tiene que ver, obviamente, con la comunicación de la ciencia adaptado a lo que a las formas de la comunicación mediática tradicional, ¿viste? De la comunicación masiva de los grandes medios. Por lo tanto, nosotros lo que tratamos de hacer los periodistas científicos es escoger, hacer un recorte de objeto, sí, que sea interesante, que nos interese a nosotros y por lo tanto que le interese también a la comunidad, a la población. Buscar, si se quiere, cierta noticiabilidad, ¿no? Cierto afán de noticia, cierto afán de cosa original, de cuestión original que no haya aparecido, o quizás si es un tema que es muy repetido, buscar un abordaje bastante particular para despertar curiosidad en el público y sobre todo también para comunicar algunas cosas que tengan cierto interés político también. La ciencia no se puede desligar de la política, entonces el periodismo científico tiene que ir mutando y tiene que ir en algún punto transformándose, utilizando las herramientas del periodismo tradicional y teniendo fines políticos, porque la ciencia también es política. Entonces, hoy por hoy, ¿qué es el periodismo científico? Bueno, también es una forma de hacer política, es un espacio de hacer política. Venimos de unos años en los cuales se fomentó mucho la ciencia, y cómo es ahora, porque ahora bajó el presupuesto, no hay más becarios, o sea, hay, pero hay muchos menos. ¿Cómo es hacerlo ahora? Bueno, hay una cuestión, o sea, como muy importante, que obviamente que es innegable, que tiene que ver con las condiciones materiales, ¿no? Las condiciones materiales son distintas, hay menos presupuesto, hay ajuste presupuestario, hay menos posibilidades, hay, o sea, los científicos no tienen las mismas posibilidades que tenían hace un tiempo. Pero yo creo que hay un logro que es muy grande de esta época, que es muy grande y que surge en virtud de hechos desafortunados, ¿no? Que hoy los científicos luchen, que hoy los científicos se levanten, que hoy sepan y que esté muy claro en la Argentina, por lo menos quien lee medios y a quien le interesa, que sepa que investigar es presentar tesis, es discutir en congresos, es juntarse con gente a debatir un tema de interés, pero también es trabajar. Para mí eso es un cambio que no se puede dejar pasar. Es una lucha muy importante que hay que seguir dando, pero creo que es una gran virtud, y creo que dentro de todo lo malo, dentro del contexto, dentro del escenario deprimente, que incluso a los periodistas nos cuesta mucho, ¿no?, poder luchar, digamos, tenemos viste, condiciones de laburo bastante, o sea, bastante complicadas nosotros también. Creo que es algo súper valorable, ¿no?, que los científicos se organicen de manera colectiva, que hoy haya radios de científicos que hablan sobre la cuestión política, de política científica, que se discute una ley de financiamiento. Creo que son todos hechos históricos, ¿viste? Y eso acompañado a otros medios que yo lo vengo siguiendo, por ejemplo, la agencia TSS del UNSAM, que labura sobre política científica. Bueno, ahí tengo varios amigos y gente que labura muy bien, ¿viste?, que comunica la ciencia. Son espacios que le dan otro aire. Obviamente que las condiciones materiales no son las mismas, que obviamente se cierran líneas de investigación muy importantes, que hay científicos que todavía hace 9 o 10 meses están luchando por su trabajo, ni más ni menos. Pero en medio de todo esto creo que hay otra valoración, y uno no se puede despegar de esto. Me parece que es muy importante ser optimista al respecto. O sea, por más que las condiciones no sean las mejores, es muy importante el logro, es muy importante que se organicen plenarios, que venga gente, que los científicos más reconocidos del país se hagan eco, que lo citen a Ernesto Calvo en la Casa Rosada y Ernesto Calvo lleve el reclamo de los científicos afectados. O sea, me parece que hay un montón de cosas que son rescatables, incluso en este marco, en este escenario que es realmente adverso. Estábamos escuchando la entrevista que Romina Kanzler le hizo a Pablo Esteban. Ambos son comunicadores, son periodistas especializados en el ámbito científico. Y es muy interesante este tema, esta rama del periodismo, porque en los últimos años no solo se ha tratado de divulgación, sino también de muchos conflictos, ¿no? Muchos conflictos, y una de las cosas que yo creo que están, que van juntas, Nacho, esto que señalás, porque los conflictos, el hecho de que los científicos y los universitarios, pero sobre todo en el área de ciencia, que es el periodismo que hacen tanto Esteban como Romina, Mario Esteban como Romina, perdón, Pablo Esteban como Romina, tiene que ver con la posibilidad, o sea, el hecho de nosotros salir a la calle, tiene que ver con un feedback con la gente. Nosotros hoy podemos salir a la calle y contar nuestro conflicto porque las personas, los ciudadanos, saben qué es la ciencia en la Argentina. Y con esto tiene mucho que ver estos periodistas que hacen divulgación, que instalaron los temas, entre otras cosas, junto con Tecnópolis, junto con programas como Científicos Industria Argentina, el suplemento Futuro que dirigía Pablo Esteban y que después se bajó, y hay un área de ciencia en Página 12, pero antes había un suplemento entero que hablaba del tema. Y esto también es empoderar a la gente respecto de lo que es lo que se hace con sus dineros en la ciencia pública, ¿no es cierto? Tal cual. ¿Escuchamos la segunda parte de la entrevista? Bueno, dijiste justamente de Calvo. Yo estuve viendo este último tiempo que los científicos más reconocidos argentinos se están poniendo la mochila de defender la ciencia como la cabeza de la lucha de los científicos. Me gustaría escuchar tu opinión, porque tanto Calvo como otros tantos, o sea, bueno, incluso Roberto Salvareza, que va como diputado, muchos antes cuidaban mucho su nombre, pero ahora están cuidando mucho la ciencia. Para mí hoy hablar de ciencia es hablar de política, entonces es indispensable que gente de la trayectoria, en nombre como, no sé, Gabriel Rabinovich, Alberto Kornblit, Roberto Salvareza, se metan en la disputa. Es fundamental porque obviamente son citas de autoridad para nosotros, ¿viste? Más en un campo que es tan jerárquico como la ciencia, ¿viste? Hay gente de trayectoria, son referentes, son intelectuales, digamos, en todo el sentido de la palabra, los intelectuales, ¿no?, que representan a un colectivo, ¿no?, y son capaces de llevar una lucha y de representar a todo el grupo de científicos. Creo que es fundamental eso, creo que es fundamental que ellos se mezclen, creo que es fundamental que ellos participen, es fundamental que tomen partido, porque es eso, ¿viste? Es eso, es meterse, es embarrarse, es ensuciarse las manos, es poner el cuerpo, o sea, hoy investigar es todo eso. Entonces, me parece que es recontra valorable, me parece que es mucho más valorable que cualquier reconocimiento o premio, incluso sobre sus investigaciones, digamos. Uno tiende a separar mucho a las personas, ¿viste? El científico por un lado, la persona y sus cuestiones políticas por otro, su ideología por otro, y la realidad es que en la práctica uno no puede separarse. Y bueno, más allá de esto y de la realidad a la que estamos inmersos, ¿cuál, a tu modo de ver y moviéndote donde te moves y conociendo a la gente que conoces y encima siendo divulgador desde una universidad, que también es una lucha completamente distinta, cómo vos pensás que esto puede llegar a tener un futuro, bueno, de acá a 2, 3, 5 años? No, es un poco lo que te digo, o sea, yo creo que obviamente que el ajuste presupuestario, las condiciones, las malas condiciones, obviamente que generan un montón de cosas, porque eso básicamente lo que habilita siempre es volver a discutir los modelos de país, ¿viste? Entonces uno vuelve a discutir cuestiones que se vienen discutiendo hace 100 años. Entonces, te volvés a hablar de vuelta de un modelo de país que cree en la soberanía del país, la soberanía científica y cultural, la capacidad de la ciencia para formar parte del engranaje productivo, está toda esa cuestión que, bueno, que saludablemente nosotros veníamos escuchando en la última década. Ahora la realidad es otra, pero la realidad es otra y hoy nos toma desde otro lugar a nosotros. No es lo mismo, me parece. Estamos en otro, si se quiere, en otro piso de comunicación. O sea, las condiciones de acá a 10 años pueden ser nefastas como pueden ser excelentes. Los que vamos a ser distintos somos nosotros. Por un lado, los científicos, que son los recursos humanos fundamentales para la ciencia, digamos. Y por otro lado, los que comunicamos la ciencia, que tenemos también una obligación muy importante. Desde el periodismo, del lugar que haya, yo en realidad no veo tanta diferencia, viste, que en general uno se le pregunta qué diferencia hay entre el periodismo científico, la comunicación pública, la divulgación. Para mí es todo más o menos lo mismo, viste. En general, cuando se quiere segmentar tanto es porque se quieren, viste, defender campos de poder, pero a mí la verdad voy a ser correcto con las palabras, la verdad que no me interesa demasiado, porque creo que no lleva a nada. Si quieren, más allá de esto, creo que hay un logro simbólico. Y subordinar lo simbólico a lo material, me parece que no está bien. Porque lo simbólico es mucho más importante. Si nosotros logramos mediante lo simbólico, que la importancia de la ciencia y de los científicos y el desarrollo permeen el sentido común, va a ser mucho más fácil sacar una ley mañana. Va a ser mucho más fácil pelearla. Yo estoy convencido de que si los científicos no se hubieran reunido colectivamente, no hubiesen hecho las performances que hicieron, no se hubiesen reunido en plenario, no hubiesen organizado redes federales, si no hubiesen hecho todo eso, que es simbólico porque nadie les pagó, si no se hubiese hecho todo eso, hoy la situación era otra. Entonces, el terreno de lo simbólico es fundamental, es fundamental. La otra vez hablaba con un científico, le digo, cuando el carnicero o cuando mi madre se entere efectivamente de lo importante que es la ciencia para el país, ahí ya ganaron, porque es un piso del que no se vuelve. Con que eso no se ponga en duda, es cierto, mientras tanto hay que laburar, porque si no te cagas de hambre, está bien, eso es cierto, digamos, uno no puede alimentarse del aire, pero tampoco es desdeñable esto otro, digamos. Ojalá eso pueda ir acompañado de que todos los científicos que hacen buena ciencia en el país, que son todos para mí, puedan estar adentro del sistema, o sea, que se peleen las condiciones una vez adentro, me parece. Eso sería lo ideal. Ojalá se pueda lograr y ojalá en 10 años estemos hablando de otra cosa. sé que en silencio ha llorado, mordiendo una decepción. Vamos, Nacho, cante al aire nomás. ¿Viste? ¿Querés ser? No. ¡Qué grande! No me animo. Pero recién ustedes no lo escucharon, pero estaba cantando y canta buenísimo. No sé por qué no se anima. Estoy al lado de una cantante profesional. No, por favor, lo mío es amateurismo puro. caradurismo puro. Abandonar es más fácil que nada. Yo sé que otra vez habrá sol. Cerraba este tema. ¿Y qué te parece mejor frase que esta? Porque es la frase que me dio mucha emoción. Usted la posteó alguna vez. Y así es. Abandonar es más fácil que nada. Como lo que dijo hoy Martín Short, a mí me dio una luz de esperanza, ¿vio? Porque... Por favor, lo quiero a Martín Short más seguido en este programa. Creo que todas las emisiones de Así es Cierto va a haber una grabación pequeña de Martín tirándonos buena onda. Claro, nos puso para arriba, dijo esto, sí, está bien, la coyuntura es muy complicada, pero esto no tiene mucha perspectiva, ¿no es cierto? Rox, nos estamos cerrando el programa. Estamos cerrando el programa. Muchas cosas para mencionar. Un hecho muy grave, y lamentablemente lo tenemos que mencionar, es que en el día de ayer la Gendarmería Nacional entró a la Universidad Nacional de Rosario. Terrible. Mientras estaban haciendo una charla relacionada con la desaparición de Santiago Maldonado. Sí. Y rápidamente el rectorado de la Universidad Nacional de Rosario salió a decir que no había salido ni pedido, ni orden, ni nada de ningún lado. Toda la comunidad educativa de la Universidad Nacional, con todas sus autoridades, repudiando este hecho. Hay en nuestro sitio algo para leer que escribieron los compañeros de científicos y universitarios autoconvocados de Rosario, ¿no es cierto? Tal cual. Y bueno, nos estamos despidiendo de este episodio de 29 de Así es Cierto. El episodio de los ñoquis. Un gran abrazo a Pauli Lenguita, que la tenemos acá al lado, que está siempre, siempre presente. Abrazos para Carla Borria del otro lado del vidrio, para Florcita en la operación, y Caro Justa, que anda por ahí distrayendo otras cosas. Charlando. Nos vemos muy el miércoles así que se viene, produce. ¿No? Chau, gente, hasta el miércoles que viene. Para la ciencia queda muy poquito.